Buen día para todos, oyentes de Radio 1, tengan ustedes los muy buenos días aquí en el programa Amanecer Agropecuario. Estamos en compañía de don Néstor Fleitas, que tiene a su cargo la coordinación general del programa. Me acompaña en esta mesa de trabajo Rocío Mael y Julio César González estuvo en la presentación del programa. Arturo Veroso nos acompaña en la parte comercial y damos inicio a esta programación dedicada a la gente del campo. Vamos a esto que es costumbre en nuestra presentación del programa, con Néstor Fleitas en una hermosa serenata musical. Thank you.

De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Son exactamente las 4:15 minutos y esto es Amanecer Agropecuario. Es un programa presentado por la firma NGO y en la parte educativa nos acompaña, nos respalda la firma de don Francisco Rivas Chololó, y por otra parte también tenemos el acompañamiento permanente de Senaxa y el Fondo Ganadero, como así también la Asociación Rural del Paraguay. Les queremos recordar que nos acompaña Radio Itapé en la zona del Guairá, Cordillera Sol Naciente, y aquí en Asunción, para todo el mundo, la retransmisión de Amanecer Agropecuario a través de la www.radiocumbre.com.pi. Bien, estamos ya con el Diario Popular. Nos indica que en su párrafo El Tiempo nos indica que vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. 22 grados tendremos como mínima y 35 como máxima. En estudio tenemos en este momento 23.0 de grado. La temperatura es de 23 grados. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.740, la venta está en 4.780, el euro está en 5.130, la venta está en 5.500, el peso argentino está en 3.40, la venta está en 3.85, el real está en 1.600 y la venta está en 1.700. Rocío Mabel, buen día, ¿qué tal, cómo está, qué dice el pronóstico extendido? Buenos días, César, y a la audiencia. Para mañana jueves tendremos cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte. Luego variables, precipitaciones y tormentas eléctricas. Mínima 23, máxima 30. Para el día viernes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables. Luego del sureste, precipitaciones dispersas. Mínima 23, máxima 32. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos leves del sureste, luego variables, precipitaciones dispersas, mínima 23, máxima 33. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, chaparrones, mínima 23, máxima 34. Para el día lunes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, chaparrones, mínima 24, máxima 34. Ese es nuestro pronóstico extendido, César. Interesante. Ayer tuve un llamado de un interesado en esta cuestión del crédito que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del crédito agrícola habilitación, viene otorgando a mucha gente que realmente se ajusta a los a las exigencias que pide este tipo de emprendimiento. Me llamó un señor porque estaba muy preocupado porque se está haciendo una campaña desmedida diciendo la gente de que esto es una farsa, de que no es cierto, que todo es mentira y que se le está engañando una vez más al pueblo. Yo quiero decirle a la gente de que según lo que nosotros estamos viendo, no es absolutamente así. Quienes realmente están en condiciones de recibir el crédito, lo recibirán. Y quienes no están en condiciones, no lo podrán recibir. Ahora sí, el crédito agrícola de habilitación entró desde un principio, después de esta del cambio con la presidencia de la señora Amanda León, ha entrado prácticamente en una reestructuración en su accionar. Hay mucha seriedad, mucha responsabilidad y aparte de eso también muchas exigencias. Exigencia que se ajusta de acuerdo a la ley que le exige al crédito agrícola habilitación y entonces hay que tener en cuenta de que de ninguna manera eso se puede llegar a decir de que es una farsa, de que es una mentira. Ahora sí, el trámite es en cierta medida burocrático, pero de cualquier manera son exigencias que se ajustan al reglamento de este accionar. Nosotros vamos a tratar de mañana de tener un poco a la gente del crédito agrícola habilitación o quien maneja este tema para poder dar más amplitud a esta información. ¿Qué novedades tenemos, Rocío Mabel? Bueno, César, por un lado Colombia albergó diálogo de ALEC sobre el Codex Alimentario. La Comisión de Codex Alimentario procura garantizar alimentos inocuos y de calidad a los consumidores. Delegados de América Latina y el Caribe compartieron criterios sobre sanidad e inocuidad de los alimentos para resguardar la salud de los consumidores. El representante de 16 países de América Latina y el Caribe se reunieron en Colombia para conectar posiciones sobre las normas alimentarias internacionales conocidos como Códex Alimentario en torno a tres temas: residuos de medicamentos veterinarios en alimentos, principios generales y contaminaciones. Esto se llevó a cabo en Colombia y también estuvo un representante de nuestro país asistiendo a eso, a ese acto, César. Importante. Por otro lado, quiero recordarle a todos ustedes de que estamos con unas condiciones climáticas realmente extraordinarias. Incluso nosotros seguimos con nuestros experimentos de cultivar productos en cuanto a fuera de época. Está el caso de la sandía, está el caso del maíz para choclo. Todo esto estamos haciendo para poder contarle a la gente esta experiencia tan importante que es la de no hacer, es decir, aprovechar los mercados que se presentan y que muchas veces no podemos abastecer porque no tenemos producto. Tenemos que tener todo el tiempo producción para poder abastecer nuestro mercado y no quejarnos después por la entrada masiva del contrabando. ¿Otra información? Bueno, ya que estamos con este clima tan agradable y con las lluvias constantes, César, un poco más en el pronóstico se anuncian en la semana, recordarle a nuestros productores que en este mes podemos comenzar con las siembras agrícolas como batata, que tiene solamente un mes de descanso, que es el mayo. También seguir con la siembra de habilla. Luego ya tendremos un descanso de 4 meses y medio, que va hasta a mediados de julio. luego seguir también con la siembra de poroto, César, que es el último mes que podemos sembrarlo. Luego tenemos un descanso de 5 meses y medio. También podemos seguir sembrando sorgo si algunas personas... Eso es muy interesante para un forraje animal. Exactamente. También luego tendremos un descanso de 5 meses en ese cultivo. Luego vamos a lo de hortalizas y comenzamos con la berenjena, que podemos sembrarlo todo el año. La calabaza, que también hasta el mes de marzo podemos seguir sembrándolo. Cebolla de bulbo también hasta el mes de marzo. Comenzamos también el próximo mes, vamos a comenzar también con el mes de la siembra ideal para el coliflor. La espinaca, que podemos seguir sembrándolo hasta septiembre. La lechuga, que podemos sembrar todo el año. El melón, que podemos sembrar hasta el mes de marzo. Papa, que podemos sembrar hasta el mes de marzo también. Pepino, que podemos sembrarlo hasta el mes de abril. Y así, pimiento todo el año, César, rabanito todo el año, remolacha también todo el año, repollo también que podemos tener todo el año, tomate que podemos tener todo el año, zanahoria todo el año. Esas son nuestras recomendaciones en el ámbito de la horticultura también para la gente del campo. Interesante, Néstor Fleita, de vuelta contigo. Muy paraguaya es la música serrana, de sabor aprisionante que contagia el diapasón. Es espíritu encarnado de los cerros guaraníes y heroína laboriosa de belleza natural, cual su pájaro campana llora y ríe al cantar su melodía de misterio montará. Excelsa de mi patria, tan pequeña como grande, descendiente de guaraña, residenta y caraí. Hoy sus águilas no envidian ni al cóndor de los Andes, y en el monte ella es la santa de mi culto guaraní. Yo celebro cual tu templo de esmeralda de imponente majestad, orográfica doncella virgen blanca de ojos negros, entre cumbres representas a la diosa libertad, entre cumbres representas a la diosa Libertad. De Carlos Miguel Jiménez, Ángel de la Sierra, una hermosa composición dedicada a la mujer cordillerana, en la voz de Julio César del Paraguay. Ñamba a poquilomita, taimbareteñan de Paraguay.

animal con respaldo profesional. Caraíñe ni tijara a caraímo no oja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñón gatúa en aja ingüe bosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Bien, señores, estábamos hablando justamente de la cuestión esta de facilidad que se está dando a toda la población agropecuaria, vamos a decir, porque tanto para la agricultura como también para la ganadería, la pequeña ganadería, hay ciertas ventajas con este sistema de crédito que se está dando. Ahora, nosotros como siempre acostumbramos ser un poco prudente en cuanto a producción, hay que tener mucho cuidado, vamos a hacer nuestras investigaciones, pero por de pronto, un estudio exhaustivo del mercado para entrar en compromisos. Si bien hoy día la producción láctea está avanzando en forma extraordinaria en nuestro país, no tenemos que olvidar que ha atravesado por serios problemas en varias oportunidades cuando hubo exceso de producción. Y eso, por ejemplo, hoy día se está haciendo mucha promoción para la actividad productora de leche, la cuenca lechera. La cuestión de cuenca lechera hay que estudiar muy bien si es que vamos a pretender entrar en los grandes mercados. Pero sí que están los pequeños mercados, las cuales hoy día son aprovechadas por grandes firmas comerciales que nosotros podemos aprovechar, que son, por ejemplo, el abastecer a las escuelas de los productos lácteos, leche, yogur, dulce de leche y otros derivados, manteca también. Eso, por ejemplo, para una organización pequeña puede llegar a ser muy factible y muy interesante. Para avanzar en la producción de lácteos en nuestro país, eso sí que nos amerita a nosotros entrar un poco en una investigación exhaustiva de todo esto para ver qué futuro tenemos con el mercado, tanto para el mercado interno como también para la exportación. Igualmente está el serio problema de la horticultura. Como nos dijo el día pasado Lidio Iral acá, de los productores de la Organización Frutihortícola del Paraguay, que realmente conoce esta situación. El tema está en que no solamente producir, sino mercado. Eso dijo categóricamente Lidio Irala, el ingeniero Lidio Irala. Es una persona que te habla con mucha propiedad porque conoce el ramo completo. Excelente producción y grandes negociadores de lo que se produce. Se está haciendo una promoción, pero en forma desmedida, de la cuestión de horticultura, pero ¿sabemos vender? ¿Tenemos mercado asegurado? Eso es lo importante saber, amigos agricultores. Si bien, por ejemplo, los nucleados en la Federación de Productores Frutihortícola del Paraguay no tienen problema de competencia, pero tienen una inversión de aproximadamente 60 millones de guaraníes para cada invernadero donde producir sus productos, y te producen frutas de primera calidad, y nadie puede competir con ellos. Tienen el mercado asegurado. Bueno, por eso es que tenemos que detenidamente analizar y planificar las cosas en su debida forma. El próximo viernes, la multiactiva de San Pedro va a recibir el informe completo de cada productor de lo que él quiere hacer en su chacra. De ahí se le va a decir, bueno, en esto podemos apoyarte y en esto no estamos de acuerdo. Porque no hay otro camino. Tenemos que asegurar antes que nada el mercado. Y luego, para entrar en compromisos serios, responsables, para poder salvar la situación. Rocío Mabel. Sobre el primer punto, César, que estabas tocando sobre productos lácteos, quiero aprovechar la información de la página del Crédito Agrícola. MAP dio por 1.000 millones a productores de leche de San Pedro. Dio crédito, César. Esto también es una modalidad parecida a lo que es 70-30, este es 50-50. Uh-huh. El Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó en Colonia Fridlab un crédito por 1.000 millones de guaraníes bajo la modalidad 50-50 a un grupo de trabajadores agropecuarios cooperativizados que se dedica a la producción de leche. El acto se llevó a cabo en la sede de la cooperativa Carolina Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, con presencia del ministro de Agricultura Jorge Gattini, el gobernador local y el titular del Crédito Agrícola de Habilitación, Amanda León. Las cooperativas Carolina y Frilab acopiaban hasta el 2007 un total de 3.000 litros al mes. En este momento, a dos puntos de acopio, está obteniendo 1,7 millones de litros al mes, lo que ha hecho que los productores paraguayos locales asuman el compromiso de tomar el crédito que ofrece el MAC por el monto mencionado, total del cual devolverán solo el 50%, en 4 años, al 10% de interés. El otro 50% será asumido por el Estado como inversión. Durante la entrega de las autoridades, la cooperativa iban citando las metas de cada productor paraguayo que retiraba su cheque, uno de los cuales con el objetivo de producir un total de 1.500 litros al mes, habiendo hasta ahora solo hecho 25 por día, es decir, 750 litros al mes, César. Interesante. Lo que acabas de decir, justamente, en principio, estaba diciendo que muchas veces la gente interpreta y dice, Coango, Mitu, Chape, Guanayente. Porque hablaste de que Finland es una cooperativa excelente donde los menonitas predominan en su trabajo. Pero ahí habló también de productores paraguayos que se están sumando para la entrega de productos a esa cooperativa. Y eso es muy importante. Pero de cualquier manera, mucho me interesa conocer un poco más esto y si es posible, hoy, si tenemos la suerte de estar en contacto con la gente de San Pedro, vamos a tener más detalles de todo esto. ¿Otra información? Busca nuevos mercados para producción de zapallo en Ñembucú. La semana pasada, técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo de Ñembucú realizaron un recorrido por zonas de productoras de zapallo. En ese departamento, tras verificar los cultivos de producción de zapallo en la zona de Ucuí y puesto Torres de General Díaz, los técnicos del MAS que prestan servicio en la dirección de comercialización indicaron que la mencionada producción podría ser comercializada en el mercado de abasto de Asunción. El mencionado proyecto se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Gobernación de Ñeembucú, acorde con la reunión mantenida con el ministro Gattini, directores del área y gobernador y con el gobernador Carlos Silva César. El objetivo principal es apoyar a los productores rurales de Zapallo en esa zona con asistencia técnica, financiera y en la comercialización de sus productos dentro del mercado local y nacional, de manera a fortalecerlos económicamente. Interesante. Producción de Zapallo en Ñeembucú. Así mismo. Por otro lado, también César, bebida gaseosa con sabor paraguayo llega al Japón y aumenta el cultivo del MAP. Coca-Cola Japón. ¿El cultivo de? El cultivo, el MAC aumenta. El MAC aumenta el cultivo, no el cultivo del MAC. Sí. Justamente estaba viendo un ratito, se me fue la página. Bueno, muy bien. Porque el MAC mío ni mandi ahora por año, sí. Bueno, estamos en Amanecer Agropecuario y de vuelta hasta Don Néstor Pleitas. Peina cola que ropa, pues agua fluye, coja riña ni en la teta, ni ambos viva o te está. Cañón mortero en boca, un mira ni en una tuta, rosado maya y viruta, ni en mi te pagua. Machete que está ahí, ve, está ahí el vapor que asada, ni en mengo y a mi espada, saco pey por tu ley, jawe y junta carapé. Ya me casa chugo cuyo, amarado y mi cangripe, surco le llamo maje, ya y coa huesa cuaje, ya ya po campo de tío, esta carta la han ido, un mi bañan de cocue, ya cumplí pa marine, la patria fella de beba, y amarado mancera, ya po conmigo ese. Yareco, el mefisco y cucucuevo, a don Genaro Romero, tu isapeneraro, y su pecu y tu tribo, diario su ima en mano, con el amo peyuparo, ya y que tañambapo, a ni tequeña en tu, o mangueva o ñocame, o jovambu este tame, o jecajo pedubu, o apebe y catu, ya yucu o jaisacuaba. Caray imba es poraba, oño jeba la peibiru, ñay membaro ño nive, guerra cueña mengo viata, anite ñan de yurata, político tuyo fue, humida con asomo y me, voy sin o chapacuaba, ñan en el tanto y guaba, humildicho la imboré. Ñaño tú te que abatí, vete un mandillo naranja, con mi vagina esperanza, oro sellado hoy, comanda a mandubí, cura tetella putepe, topu cabun de cocuepe, esta piña vaca sí, paco baja tan pareje, café mango mandarina, mamona aguacate lima, de hogar estoyeré, ya yuco salle cuité, bosco en yamba a pojavi, abajo y te llave avi, ya guapi ya teré. O guapu boca al cue, sacaron loco huellima, me sape cucha guapuima, ya caro un millón de ve. O que a ti va en ve, de mi utira jebeba, para cuaire en mi huesteba, rolare cambu y jingue. El gachi pa ñaño ti, piro uva uvira pupe, candera uñan de pupe, to guapu mi posi. Y pisará de tono y de verá mi cojero, te iré yo no me ego, patria moriré por ti. Pisaron pa' cuy ma' ereñeco te vene, ma' apodo ya hacene, ya jecate ta' amuré. Ya nene ta' traite, ya y corire ja' cupape, añamo y genda guame, ya ñemiro te chupé. Se coachula tenonde a jajagüeiza. Awi anekuimba eisha, peju paro pelea ve.

y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, estábamos hablando justamente de esto que nos preocupa y que nos va a ocupar a una investigación seria, responsable, porque cuando se promociona algo, lo primero que se tiene que hacer es el estudio del mercado. Justamente eso lo afirmó acá Lidio Irala, uno de los que justamente tiene un alto conocimiento a través de los trabajos que han realizado en la producción frutícola de nuestro país. Lidio Irala está viajando a Eribucuá. Buen día, don Lidio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ingeniero? Buen día, don César. Buen día, tío. Buen día a la audiencia. Y bueno, estamos en ruta, don César. Estamos en el tramo Arroyo Estero, 25 de diciembre, Oreco, Espeina, Eribucuá, don César. Interesante. Decime, esa producción tan importante que hemos visitado en una oportunidad ahí en Eribucuá y que por otro lado también están llevando ustedes a la práctica en otros lugares donde ni siquiera remotamente se pensaba entrar en esta alta producción frutihortícola. ¿Cómo anda todo eso, Lidio? Bien, don César, yo sé que usted se está refiriendo a la producción de los potes que estamos encaminando con la gente de Taja Guaraní, tierra de Helio Benítez. Ahí nosotros actualmente estamos teniendo innumero bailes. Donde con la hora de tomar locote, estoy, don César, son 108.000 plantas de locote. Actualmente estamos extrayendo de ahí 1.800 cajas en promedio de 12 kilos por semana. Excelente producción. Yo creo que lo poco que hacemos, de todas maneras, estamos colaborando cerca de 20 a 25 mil kilos de locote por semana en el abasto. Y lo mismo está pasando con los cultivos de locote que estamos por visitar esta mañana acá en Uruguay. Ahí uno de los productores está teniendo problemas hoy, justamente por eso estamos madrugando. Están teniendo problemas sanitarios. Ellos me dicen, Virú, porque está por teléfono. Yo quiero ir a ver esta mañana a ver qué es lo que está pasando. Pero aparentemente está diezmando el cultivo. Y también tenemos los cultivos de Uyucuí, de Piribebuí, todo marcha muy bien, el sector privado marcha muy bien, don César. ¿Cómo andamos con esa? Nosotros justamente hemos asistido en una oportunidad cuando se llevó adelante la cosecha de la papa. ¿Continúa esa producción también en Uyucuá? Así como dice el conocido periodista Pablo Herken, duele decirlo, pero hay que decirlo, pero otra vez el cultivo de papa está totalmente abandonado. Yo me arriesgaría a afirmarle, don César, que una planta de papa siquiera hay en el Paraguay, a no ser que me haga un guaso imbaeño y llegue o brota, pero se abandonó totalmente otra vez de vuelta, una lástima, un rubro que se está consumiendo alrededor de 90 a 100 mil kilos por día en el Paraguay, tan importante económicamente, actualmente no tenemos producto de origen nacional. A veces cuando miro las estadísticas de oferta de producto nacional de papa, yo creo que se miente, porque siempre lo mismo como yo ofrecía a la papa nacional, pero ya topé una bolsa la producto nacional de papa exclusivamente, específicamente del mercado local. Es una lástima eso, porque la papa estaba dando fuente de trabajo a mucha gente, y aparte de eso que entre de contrabando una gran mayoría, otra mayoría se trae en forma lícita, y eso significa un ingreso, un egreso importante de divisa, Lidio, ¿eh? Sí, mira, don César, vamos a hablar del número grueso. El negocio de la hortaliza orilla aproximadamente entre 150 a 200 millones de dólares al año. Y lastimosamente eso, por lo menos un 80% tenemos que estar enviándole a los países vecinos, sino de Argentina, Brasil. Hasta por ahí me enteré que se trae lechuga del Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vaya, es lo que nos toca y es lo que vivimos. La verdad que sí, la lechuga blanca justamente una firma de plaza muy importante que es la McDonald's. McDonald's está trayendo desde el Uruguay y yo creo que todo, yo creo que todo eso ustedes son capaces de producir porque están ya con productos de excelencia que nada se tiene que envidiar para competir, por ejemplo, con el caso de la de la zanahoria, el caso del pimiento morrón, el caso del tomate también, que están con una calidad excelente. Yo creo que todo se puede llegar a producir una vez que haya una coordinación y un apoyo formal para sacar adelante todo esto, ¿eh? Hace falta investigación, entonces, hace falta muchísimo trabajo de investigación. Nosotros a puro pulmón y en colaboración con empresas de la acá de nuestro vecino país, Brasil, estamos iniciando una técnica de producción de hojas de, o sea, que de verdura, hortaliza de verdeo, digamos, con el sistema de sombraje de color rojo ahí en la zona de Uricuí. Estamos teniendo resultados. Yo no le puedo decir todavía que son excelentes, pero por lo menos podemos decir que estamos iniciando, ¿verdad? Y esas son las cosas que hace falta. El agricultor, el que se dedica a horticultura, está totalmente en la oscuridad. Está espadeando con quién sabe qué, ¿verdad? Pero no tiene herramientas, no tiene información, está totalmente desfasado el sistema de producción y nadie está haciendo nada para ver esa parte, don César. La gente a veces le llama mucho la atención por qué nosotros usamos media sombra blanca, por qué usamos mulching blanco, por qué hacemos esa combinación de colores con el negro, de repente aparece media sombra color rojo. Y bueno, eso es lo que haría falta hacer, investigar, gastar, invertir, ¿verdad?, en esa parte para que el productor pueda tener una herramienta, porque fracaso, y qué información, ¿verdad? Así es, y yo, por ejemplo, te cuento que, mira, a mí me sorprendió algo que justamente está sucediendo bajo mi media sombra allí en mi granja. Vos sabés que el 50% donde el sol no le penetra, y por ala la se era cuera, jape cuarajú, ya agarra jape, y que yo la olla, raso de la cuarajú, upepe na no ye desarrolla y este paricua. Algo que me sorprende, y pero como vos decís, esas son las cosas que tenemos que insistir en estudiar, investigar y saber cuál es el motivo. Y por otro lado también, antes que nada, como vos decís, a nosotros no nos preocupa la cuestión del mercado. Tenemos mercado asegurado, pero ese tenemos mercado asegurado no es para todos. Todos tienen que preocuparse, saber bien en qué terreno se está metiendo, porque la horticultura no es ningún trabajo para improvisados, estimado Lidio, ¿eh? Así mismo, don César. Las huertas, pues, normalmente se clasifican tres categorías. Están las huertas familiares, que tiene la doña para comer bien, o cuando hace la verde, o las una con mi agua. Están las huertas escolares, que son las huertas donde las criaturas aprenden, empiezan a tener noción de lo que es la hortaliza. Pero después están las huertas parciales, que no son para gente peneni, no son para gente, disculpame la expresión, pero eso necesita de mucho coraje, de mucha decisión, de mucha información, necesita tecnología, necesita inversión. No es así nomás. Y sí, así como usted dice, hoy en día sin media sombra no se puede hacer nada, pero donde la gente pere y por una media sombra nadie entiende absolutamente nada. A nosotros nos cuesta dinero, nos cuesta esfuerzo, a veces ganamos, a veces perdemos, para intentar encontrar el porcentaje de tramado que se adecua a nuestra latitud, a nuestra longitud, a nuestra intensidad de luz. Es bastante complicadito con el tema de la biología en cuanto a lo que es manejo de vegetales. Es la pesa de atrás, don César. Por eso les repito, o falta esta investigación, o falta esta estudio, o falta oña invertir, a repartir, porque la gente llega a repetir de don César en la total oscuridad. Bueno, lamentable lo que acabas de contarme. Hemos vivido grandes fiestas festejando la recuperación del cultivo de papa en nuestro país, de cebolla también. Hemos prácticamente presentado con tanto orgullo nuestro producto y ahora se nos fue de vuelta de la mano. Pero, mi amigo, quizás alguna vez se encaminen las cosas en su debido lugar y se pueda recuperar todo aquello. Lidio, gracias por el contacto. Disculpame. Cebolla, por ejemplo, el 14, el 15 de febrero se tenía que empezar a sembrar la cebolla tempranera. En marzo, la media, en abril, mayo, la tardía. Y hasta ahora nosotros estamos informados de que un solo gramo de semilla de cebolla se está entregando, se está repartiendo, se está incentivando, está motivando en el campo. Bueno, lo que nosotros hicimos es haber llegado a sembrar con nuestros productores 1.500 hectáreas de cebolla, haber sembrado 200 hectáreas de papa. Rojo y mi cárcel, deja UPE allá a la mitad. Este va a ser el segundo año consecutivo que probablemente no vamos a tener cebolla. Y va a ser el segundo año probablemente en que volvió a desaparecer la papa de los campos de cultivo de los productores. Y bueno, amigo, vamos a decirle el precio del trabajo. Agradecido, estimado Irala, muy amable. Gracias, señora, las órdenes. Gracias, gracias. Lidirala viajando a Aribucuá. Tienen una habilidad en cuanto a la producción, pero es lamentable lo que nos acaba de contar. Te puedes imaginar. Nos vamos a tener de vuelta cebolla nacional, siendo que la cebolla nacional es muy buena, como también la argentina, si uno lo hace en su debida forma. Don Néstor Freitas, contigo. Soy el canto del hombre que recorre este país, flecha que busca horizonte como a la lluvia el maíz. En la tierra está mi reino, mi destino es el pregón, que es destello de un día nuevo. El amor. Soy todo luz para todos los que buscan la verdad en la huella de los rostros que iluminan la hermandad. Yo soy el canto del hombre. Está de pie y el melodioso sonido de nuestro hermoso perfil. Yo soy el canto del hombre, mi ritmo nutre el vivir, flecha que busca horizonte como a la lluvia el mar. Y todo luz para todos los que buscan la verdad en la huella de los rostros que iluminan la hermandad. Yo soy el canto del hombre, proclamo la libertad. Alto lucero por llegará, alto lucero por donde la justicia llegará.

Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciadet SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Yogurt Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogurt Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bueno, son exactamente las 4:15 minutos. Perdón, 5:15 minutos. Y Rocío Mabel nos lee un poco los reglamentos que exige el crédito agrícola de habilitación para poder sujeto a los sistemas de crédito. Requisitos para acceder a una nueva modalidad de crédito. La solicitud de financiamiento del subproyecto deberá estar acompañado por una serie de documentaciones. Los beneficiarios podrán ser productores agropecuarios, forestales, individuales y o asociados preferentemente, componentes de la agricultura familiar que cuenten con capacidad productiva, se encuentren asentados en territorio de la República de Paraguay. Los productores individuales deben acercar o los requisitos que tienen son fotocopia de cédula de identidad civil. Los requisitos que se les requieren. Sí, son fotocopia de... César, no sé si le vamos a dar paso a Néstor, ya está con nosotros. Sí, Néstor está con nosotros, adelante. Buen día, don César, el saludo cordial para la audiencia. Gracias, Rocío, por el espacio, como también don César Cabrera, Néstor Fleita. Yo traigo las informaciones de la Dirección de Extensión Agraria de las instituciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como también de las asociaciones. Aquí tengo información sobre ferias permanentes. Todos los martes se realiza esta feria agropecuaria frente al Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Caazapá, dependencia técnica de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Caazapá de la DEA. Se hace esta feria permanente con productores y productoras de diferentes comités asistidos por los técnicos extensionistas. Ofertan diversos productos como gallinas caseras, huevos, cuera, queso paraguayete, harina de maíz, hortaliza en general, hawaii, oru, artesanía, lomita, cuera, ginope, productos de limpieza, ya puedo ahí, y es importante traer en cada martes, ginope, de acá, para frente, pues ya puedo ir, el evento está organizado por la agencia de asistencia local, ALAP de Caazapá, CDA Caazapá, y participan 12 miembros de comités permanentes de diferentes distritos del departamento. La recaudación aproximada lograda ya de los productores es en promedio de 4 a 5 millones de guaraníes, entonces, en cada feria que están ofertando su producto, y se destaca el gran éxito de este tipo de emprendimientos porque se realizan todos los martes frente a la DEAC de Caazapá. Ayer estuvimos con la técnica también de vaquería de la Dirección de Extensión Agraria del Departamento de Caguazú. Ella es la técnica Gloria Casco Legal, que estuvo con nosotros también y nos habló del tema de organización de trabajo que viene haciendo con los productores, productoras y la municipalidad. Esto nos dijo la técnica de vaquería, entonces, Gloria Casco Legal. Y actualmente estamos organizando nuevamente con los productores para proveerle a la municipalidad el almuerzo escolar dentro de lo que es compras públicas. Somos el municipio que desde el año pasado había implementado con dos organizaciones y este año estamos ampliando y queremos continuar con el mismo proceso porque se logró resultados muy positivos a favor de los productores y productoras del distrito. Conocemos tu trabajo, tu capacidad, Gloria, y sobre todas las cosas, contarle a la gente qué productores, qué comité, qué zona y específicamente el beneficio está recibiendo. Y dentro de lo que está dentro de las compras públicas, estamos trabajando con dos organizaciones. La organización OCKM, que está ubicada en la comunidad de Caijo, a 22 kilómetros de la ciudad de U, y el Comité de Productores y Productoras Cañaditas, que está a 35 kilómetros de la ciudad de León. Estamos trabajando compras públicas y también con las dos organizaciones hemos logrado la construcción de 70 fogones en alto, que fue una autogestión que prácticamente tocamos varias puertas y pudimos lograr el anhelado, ese deseo de las mujeres a contar con un fogón, que es algo útil y realmente les facilita el trabajo y evita muchos accidentes. La importancia de cocinar en el fogón en el alto gracias a la técnica de la Dirección de Extensión Agraria y sobre todas las cosas darle conciencia a esa ama de casa, que eso es importante tener sobre todas las cosas en el campo y en la ciudad también. Y sí, la verdad es que muchas veces a las mujeres se le deja de lado lo que es la comodidad básica del hogar, y la cocina es uno de los locales más olvidados muchas veces en la familia. Los maridos muchas veces se preocupan más en arreglar otras cosas, de comprar otras cosas, y dejan de lado la necesidad básica que es la cocina. Y realmente para mí fue muy positivo ver que ahora las mujeres facilitan su trabajo, también más económico, porque menos leña se utiliza en la preparación de alimentos, están pudiendo preparar 3 a 4 alimentos a la vez y evita accidentes, los animales ya no están entrando en la cocina y es más higiénico. Y estoy segura que va a mejorar también la calidad de vida, porque va a mejorar la salud de la familia. Palabras, parte de la palabra de Gloria Casco, legal técnica de la LATDU del departamento de Caguazú de la Dirección de Extensión Agraria. Agradeciendo como siempre a don César Cabrera, esperando su recuperación total de salud, un fuerte apoyo acá espiritual, y para usted don César, también para Rocío, mucha fuerza, y que el Señor siempre nos siga bendiciendo con mucha salud y trabajo. Muchas gracias don César por el espacio. Gracias a usted, gracias por el deseo, compañero. De luego, ¿y yo ahí o no andas así a Arecuayo ahí? Continuamos contigo, Rocío Mabel. Si es posible, léenos desde un principio. Sí. Los requisitos para acceder a la nueva modalidad de crédito es para productores individuales, fotocopia de cédula de identidad civil autenticada por escribanía, así como del cónyuge o codeudor. El requisito número 2, constancia de tenencia legal de la tierra, autenticada por escribanía, contrato de arrendamiento o constancia del usufructo de la propiedad, autenticado por escribanía, vinculado al plazo del subproyecto, certificado original de antecedente judicial, presentación de la ubicación geográfica, croquis, y georreferenciamiento de la finca objeto de la inversión a realizarse de acuerdo al documento del subproyecto, certificado de cumplimiento tributario y de no ser contribuyente, y en caso de no ser contribuyente también el certificado de no ser contribuyente, documento del subproyecto rubricado por el técnico de la DEAP o del crédito agrícola y el solicitante, constancia de recibir asistencia técnica de la DEAD u otras entidades públicas o privadas, antecedentes comerciales y financieros satisfactorios. El crédito agrícola podrá solicitar informaciones complementarias. Y el requisito número 10, declaración jurada de no recibir aportes similares del Estado. Esto es en caso de ser productores individuales. Luego pasamos para organizaciones de productores. Copia del acta de constitución de la entidad, autenticada y registrado por escribanía. Fotocopia de documentos de elección de autoridades en ejercicio de la entidad y o una nómina actual de autoridades reconocidas de la organización. Fotocopia de reconocimiento de la organización por la DEAD y el municipio en el que está asentado la organización. Fotocopia de cédula de identidad civil autenticada de todos los socios. Listado de socios beneficiarios firmado por cada uno. Certificado original de antecedente judicial del presidente y tesorero de la entidad. En caso de contar con antecedentes judiciales, no podrán administrar los fondos recibidos. Con esto concluimos, mañana vamos a continuar, son las 5:24 minutos,